ambos lados al cruzar la calle. Es muy importante. Podría venir un auto o un autobús o un enorme tráiler. Mira ambos lados al cruzar la calle. Mira ambos lados al cruzar la calle. Mira antes de mover los pies y así a salvo lo podrás hacer. Que un adulto te ayude a cruzar. Mira ambos lados al cruzar la calle. Mira ambos lados al cruzar la calle. Mira antes de mover los pies y así a salvo lo podrás hacer. Oh, muy bien. Excelente lección, muy bien.